Cuando todo estuvo convenido, cuando se vieron tan de acuerdo, no solían estar juntos con frecuencia. Por otra parte, tornáronse más amigos que nunca desde los primeros meses de matrimonio. Iván Ilich púsose en camino y la alegría producida por el éxito y por el acuerdo con su mujer no le abandonaba. Encontró en la capital un piso encantador, tal como lo soñaran marido y mujer. Los aposentos de recepción largos y anchos, de estilo antiguo, un gabinete grandioso y confortable, alcobas para su mujer y su hija, un despacho para su hijo, todo como expresamente hecho para ellos. El mismo Iván Ilich hizo la instalación, escogiendo los colores y las tapicerías, comprando los muebles que faltaban, sobre todo antiguos, a los que sabía dar un estilo, un comilfot particular, y todo avanzaba y acercábase a su ideal. Cuando la mitad estuvo hecha, la instalación excedió a sus esperanzas. Comprendió qué aire confortable, gracioso y no común tendría todo cuando estuviera terminado. Al dormirse por la noche, trató de representarse el gran salón tal como sería, y mirándole, no concluido aún, veía ya la chimenea, la araña y demás muebles allí esparcidos en orden, y aquellos platos en las paredes y aquellos bronces en su sitio. Regocijábase al pensar en la sorpresa de su mujer y de Lisinka. «Ellas, que tanto gusto tienen para estas cosas», se decía. No esperarían nada de aquello, de aquella multitud de objetos antiguos, que a lo demás daban un carácter particularmente distinguido. Se explicaba del peor modo en sus cartas, a fin de que después se sintieran más sorprendidas. Aquello le ocupó de tal manera que sus nuevas funciones le interesaban menos de lo que había previsto, y eso que el servicio era cosa que adoraba.